Entonces, viste, Dani, que se pinchó otro globo. ¿Cómo que se pinchó otro globo? ¿Qué, pasó algo con huracán? Jorge Newbery se cayó. El globo de huracán en realidad no está teniendo ninguna cosa del otro mundo. Pero ¿no? Se cayó un globo aerostático en Capilla del Señor. ¿Qué pasa? No me digas así, me la tirás. Esto es serio. En realidad es un tema serio. Bueno. Te digo, se pinchó otro globo porque nosotros hablamos de deporte como para equipararlo un poco con lo que tiene que ver con el globo de Parque de los Patricios, ¿no? Que no está teniendo una muy buena campaña. Bueno, claro. No, porque viste la fábrica. De bombucha y ronda. Bombucha. ¿Viste bombucha? La bombita de agua. La bombita de los carnavales. ¿Cómo que no? Bueno. Y también fabrican preservativos. Camaleón, Exotic, Punticrem. Dejó de producir en la planta de San Luis. Por problemas de importación de látex. La empresa se llama Sidal, Compañía Industrial de Artículos de Látex. Mirá vos. ¿Sí? En el páramo de San Luis. El tema es que 65 personas se quedan sin laburo. Mirá qué lindo. 65 mirá, familias. Qué joda. Como tanto está pasando últimamente con todas ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estaba haciendo globos amarillos? Y parece que los globos amarillos ya no los quiere comprar nadie. Por eso. Es el tema, sí. Pero bueno, sí, es un tema. No, pero esto uno se ríe porque son fábricas de preservativos, qué sé yo, pero. Lo digo como ejemplo de los tantos casos que hay. Muchísimos casos. Aparentemente están ocupando la planta en San Luis los empleados, ¿viste? Como para tratar de mantener la fuente de trabajo, pero. Desde 1953 que opera esta empresa. Y debe estar en el Parque Industrial de San Luis, seguro. En el Parque Industrial de San Luis. Sí, señor. Así que, ¿viste? ¿Qué va a ser? Sí, no es tan. Yo te lo dije como una broma, empecé, pero. Yo salté como siempre. Sí, vos saltaste para cualquier lado. Para cualquier lado, como siempre. Pero bueno, el tema es, vos sabés que. Por otro lado, el tema de los preservativos estaba leyendo, que tiene que ver con la importación. Directamente, claro. O sea, los importadores tienen un sobrestock porque bajó el consumo. Claro, obvio. Entonces, como para mantener los costos, o para mantener los pagos que tienen que hacer, los están rematando. Entonces, los están vendiendo baratos. Y claro, que lo está fabricando acá, como siempre, ¿no? Lo que nos tiene acostumbrado el actual gobierno, ¿ves? Sí. Bueno, debe ser también que no pueden importar. No pueden importar materias primas, porque el látex es importado. Ah. Y todo. Bueno, qué sé yo, ¿viste? No sé, la verdad, ¿viste cómo es esto? ¿Cómo estamos pasando? Como no sé cómo vamos a llegar al 10 de diciembre, no sé cómo llegamos con todo este tiempo, ¿no? Bueno, sí, yo creía que era un globo aerostático, mirá, nada que ver, absolutamente nada que ver. Qué mamita que sí, 65 eso. Familias. Che, digo, dice, sacá ese colegio del estudio que ya estoy conectado. Ese colegio del estudio. Me acaba de llegar un mensaje que nos están escuchando muy entrecortado. Ah, ¿muy entrecortado? Sí, continuamente. Ah, bueno, pero eso, ojo, muchas veces tiene puede que ser la internet, señal, ¿no? La señal sí, de internet. Sí, sí. Sí, no es culpa nuestra. No creo. Así que, bueno, qué sé yo, no sé quién más escribió, a ver. Salvo ese detalle, no tenemos nada, no tengo nada, solamente el de Diego que dice saca ese coso, qué sé yo, no sé qué quiere decir este gordo, la verdad que lo entiendo menos, el gordo ¿qué va a hacer? Che, viste, bueno, está Almagro le está ganando al taller, es el futuro, si sigue así, 22 minutos de segundo tiempo, le está ganando 1-0 con gol de Facundo Suárez. Sí, estaba último Almagro. Creo en el. Claro, esto es por Copa Argentina. Ah, Copa Argentina. Se está dirimiendo quién juega con River el viernes. ¿Quién juega con River? ¿Con quién juega? ¿A dónde es que juegan, Carlitos? ¿Este viernes? Sí. Un magnífico tiempo de recuperación para Almagro. Bueno, pero viste, creo que es en Mendoza, ¿no? Que se juega. Un partidito tiene. Si gana, el ganador tiene un partidito. ¿Acá dónde están jugando Almagro y Talleres? No sé en qué lugar. Porque es fecha FIFA. FIFA. No hay fútbol de primera el fin de semana. Sí. Y bueno. se actualizan los cuartos, creo, con ese partido. Me parece, no sé si queda alguno pendiente. Ahora lo vemos, para que acá enseguida nos vamos a fijar. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el programa? Sí, porque salimos con los globos, listo, ya salimos está. Con los globos, ya no, viste, no tenemos mucho más que hablar. En ese sentido, no. La verdad que aparte de haber pasado un gran fin de semana, y de haber tenido un buen debut con serie retroponderosa el viernes. Excelente. Lo habrás escuchado. Sí, sí, bueno, ya sabes que mandé mi saludo. Sí, sabes cómo salió, ¿no? El profe Veraza estaba chocho. Y bueno, me imagino que ese valor. Mira, yo te digo un dato, Dani. Sí. No sé, ¿de dónde te dijeron que están escuchando Entrecortado? Y de la patria, de 36 kilómetros. ¿De dónde? De los polvorines. De los polvorines. Bueno, te digo, en Long Island, en se Estados escucha Unidos, perfecto. Se oye perfecto, nos dice Robert. Bueno, ¿sí? Vamos a ver. Así que, viste, si nos dice Robert en Long Island, que es mucho más lejos de 36 kilómetros, están escuchando bien. Supongo que tiene que estar escuchando bien en los polvorines también, ¿no? Sí, debe ser internet también, seguro. Debe ser internet de los polvorines. así que. A veces nos pasa ya. Ahora están jugando en Newell's, en la cancha de Newell's. Ah, en Rosario. Sí, en Rosario están jugando Almagro y Talleres, claro, un lugar medio. Sí. Equidistante, por decirlo de alguna manera, de los dos, ¿no? De Almagro, más que nada. Así que bueno, pero che, vamos a arrancar con el programa. Dale. Porque tenemos un montón de cosas para hoy. Así que bueno, sí, tenemos un montón de material, nos vamos a quedar cortos. Como parece, aparte, a las 9 hoy tenemos. Hoy tenemos, nos sigue un programa, empieza un programa hoy, ¿no? Sí, empieza paso a paso. Tenemos que entregar sí o sí. Tenemos que entregar tempranito. Y bien. Y bien, por supuesto. En horario tenemos que entregar. Así que todo ordenadito. Y todo, sí. Todo pipico, acá arriba no me dejan ni el mate, nada, ¿eh? Nada. Así que vamos, muchachos. Dale, Eliana, vamos a arrancar con el programa. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Placer de saludar a todos los mariscales que están escuchando La Colectiva FM 102.5 en esta tarde de octubre. Ya empezó octubre, muchachos, ya estamos ahí a filo de terminar el año. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Ya estamos arrancando el segundo mes de tercer mes. ¿Cuánto hace que estamos en La Colectiva? Desde agosto. Desde agosto, septiembre, octubre. Qué bárbaro. La verdad que esto pasa volando. Así que, ¿cómo están, queridos mariscales? Acá estamos esperando. Para empezar, un programa de aquello. Tenemos un programón esperando para hoy. Tenemos consigna, tenemos un montón de cosas. De material, todo. Tenemos básquet en vivo. En estos momentos. En estos momentos hay básquet que está acá. Dani nos va a tener al tanto con su querido San Lorenzo de Almagro, que está jugando en Estados Unidos, con los Cleveland Cavaliers. En este momento, en el en el estadio, ¿cómo se llama el estadio, Dani? Este no sé cómo se llama, Rock, que te lo digo bien. Bueno, bueno, ahora lo buscamos. Así que bueno, lo puse en un compromiso. Sí, pero no, primero, este, no lo sé. Todavía no lo saludé. ¿Cómo andan, muchachos, en la mesa? Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo? Buenos días, que no vino Díaz todavía. ¿No? No, no, como para saludarlo. Bueno, ya va a venir. Ya va a venir Díaz. No, el que va a venir es el uruguayo más famoso, que avisó que viene más tarde. Sí, en breve, sí. Está con algún retraso. Las personas ocupadas son así, ¿no? El tipo tiene cosas más importantes que venir al programa. Así que así que lo vamos a esperar, porque en un ratito va a estar acá y seguramente nos va a estar contando toda la actividad automovilística del fin de semana, con los consejos que nos tiene acostumbrados. Y el que tenemos también acá en la mesa, que ya llegó tempranito, es el capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina Baudino, querido periodista deportivo que enriquece los conocimientos de los delirios del mariscal. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, retorno, después de una vagancia de 15 días, pero bueno, acá bueno, estamos. No, vagancia, no, cada uno se toma su tiempo. Acá está entrando al estudio el querido uruguayo más famoso. Llegó en breve, viste, ¿viste en breve? Que era breve, viste, muy que breve. Era breve la espera. Muy bien. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Dos veces bueno. Así que, bueno, acá llegó César, está acomodando. Mientras tanto, ¿yo qué te parece si leo algunas efemérides? Dale. Porque sí, dos son importantes, fueron del día de ayer, de un 6 de octubre, ¿sí? Pero hay uno que es cómico, ¿no? Un 6 de octubre que en 1920. En Buenos Aires se disputó un curioso clásico entre Argentina y Brasil, 1920, amateurismo puro, total todavía. En lo que debía ser un partido de carácter benéfico, o sea, los visitantes, sí, Brasil, se molestaron por viñetas ofensivas publicadas por la prensa. No me imagino de qué tono. Andás pero a ver bueno, qué pasó, viste, en esa época la gente se ofendía mucho más fácil que ahora. Sí, obvio. Por esa razón, cuatro jugadores del scratch se retiraron. Los organizadores decidieron que el presidente de la delegación brasileña y tres jugadores argentinos refuercen al diezmado rival. Mirá vos, para jugar el partido. El presidente de la delegación. Mirá vos. Y tres jugadores argentinos. Los hinchas se quejaron y estos debieron abandonar el campo. Conclusión, jugaron 7 contra 7. El resultado anecdótico finalizó con un 3-1 para Argentina. Bueno, eso me hace acordar cuando jugamos cuando éramos chicos. Che, si no alcanza, mezclamos y jugamos. Mezclamos, yo claro, voy para allá, vení, claro. Listo, como en el barrio, era como en el barrio. Y ahora vamos a dar dos efemérides que tienen que ver con el Club Atlético Banfield. Exacto. ¿Sí? Dos efemérides con el Club Atlético Banfield, que a lo mejor después tenemos alguna sorpresita. Puede ser. Que tiene que ver vamos con Banfield. Puede ser, no adelantamos nada. En 1940, en una derrota ante Independiente por 1-0 con gol de Arsenio Rico sobre la hora, no, el Club Atlético Banfield inauguró su estadio, Florencio Sola, ubicado en Peña y Arenales, al sur del Gran Buenos Aires. Con el tiempo se ha renovado y en la actualidad cuenta con una capacidad para casi 35.000 espectadores. Y tenemos que también, un día 6 de octubre, pero en 1974, Banfield logró su máxima goleada histórica y estableció un récord en el fútbol argentino. Apabulló por 13-1 a Puerto Comercial de Bahía Blanca. Los tantos del taladro fueron obra de Juanchi Taberna en 7 ocasiones, que también es un récord. Metió 7 goles. No Juanchi ha sido, Taberna. Siete goles. Sí, siete no ha sido batido. No ha sido batido. Lanzai 2, Roseli 2, Pipastrelli y Romero. Romero. Rochi hizo el gol del honor para los portuarios. Sí, el Nacional de ese año, realmente históricos. Era muy débil el equipo bahiense, sí. Pero 13 goles y 7 de un solo jugador. Todavía imbatibles los dos récords. Los dos récords. El 13-1 y los 7 goles de Juanchi Taberna. Tanteador y goleador. Ahora quiero hacer un alto. Ahora ya lo veo acá, ya se puso a leer el diario. El señor César Ceballos Olivera, sobrino del fibroso marcador central de Peñarol de Montevideo de los años 80, campeón de América del año 1982. Exacto. El señor César Ceballos Olivera, que le digo buenas tardes. Buenas tardes a todos, qué presentación. Buenas tardes. Impresionante. Hoy fue así la presentación de todo y fue de primera. El uruguayo más famoso después del Enzo, claro, Francescoli. De sí, digamos las cosas como son. Y después de Mazurkiewicz era también. De Mazurkiewicz, según. Y ahora agrego a Arias, el defensor de San Lorenzo, muy famoso. Cachila. ¿Sí? ¿A quién le dice Cachila? ¿Cachila o son Cachila, los autos viejos? Claro, Cachila le decimos los autos viejos. Ah, bueno. O sea, sí. Si le dicen Cachila, yo no lo compraría. Es muy Cachila, ¿eh? Muy Cachila. Bueno, pero escúchame, a Martínez no le decían manteca. Sí. En Uruguay. Sí, lo que pasa es que, viste, como Juan los uruguayos, tiene algunos sobrenombres que acá pueden andar bien. Acá pueden andar igual. Sí, acá pueden andar igual. Cachila, que lo recibió mal Tevez con un planchazo la otra vez. Sí, ¿no? Sí, pequeño planchazo. Sí. Pequeño planchazo. Pero bueno, eso, tema de fútbol que ahora vamos a hablar. Exacto. Y este tiene que ver con la efeméride de la fecha de hoy, 7 de octubre de 1973, un partido que presenció acá el señor Daniel Medina Baudino en la Bombonera de Buenos Aires, porque Argentina derrotó 3-1 a Paraguay y se clasificó para el Mundial de Argentina 74. Esto fue un 7 de octubre de 1973. Una hermosa tarde. Los goles los convirtieron el Ratón Ayala, Rubén Ratón Ayala, en dos ocasiones, y Carlos Chupete Guerini. La selección venía de no clasificarse en la Copa del Mundo de México 1970 y venía de ganar el partido famoso de la selección fantasma que tuvimos el invitado acá que nos estuvo acompañando, que formó parte de aquella delegación y fue suplente en este partido. En este partido. Que no entró el señor Osvaldo Babi Cortés. Hago una acotación: dale. El mundial fue de Alemania. ¿Mundial claro. de Alemania? Sí, sí. Sí, 1974. Y de Argentina. Bueno, no pasó. Pero qué cosa. El gol guaraní fue hecho, ¿cómo?, por Saturnino Arruga. ¿Te acordás que lo recalcó Osvaldo Cortés? Exactamente. Bueno, y después tenemos que un 7 de octubre, dos 7 de octubre. En 1993 y 1995 tenemos los dos regresos de Maradona. Exacto. En el 93, el regreso de Diego Maradona al fútbol argentino después del paso por Barcelona, Nápoles y Sevilla, que fue Newell's. Y el de. El 95, que fue el regreso de Maradona a Boca después de 13 años, fue en la Bombonera en el partido con Colón de Santa Fe, que fue victoria de Llanense por 1-0 con gol de Darío Scotto. Famoso partido ese. Famoso también. Partido con el tema de la pelea con el Hugo Torresani. Exactamente. Con Colón. Y después fueron compañeros. Sí, malogrado este Torresani, que hace poco falleció. Que falleció, sí, que lo invitó a pelear y todo al Diego. Exacto. Lo esperaba afuera. No. Y le dio la dirección al Diego. Bueno, para, las palabras exactas fueron. Exactas fueron. Torresani declaró ante las cámaras que lo quería tener enfrente a Diego y quería buscarlo a la casa. A lo que Maradona respondió: seguro en la Habana 43, décimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos. Y bueno, ya está. Pasaron muchos años. Una discusión de guapos. Sí, después sí. De guapos de boquita, ¿no? De la boca para afuera. Boquita. Nadie fue a buscar a nadie después. Nadie se jugó por nada. Así que bueno, Dani. Y muchachos, ¿qué tenemos? Tenemos Cleveland está ganando San Lorenzo 9-7 después de 4 minutos de partido. Y te devuelvo del estadio todavía. No importa. Yo sé que están estrenando el estadio. Están estrenando el estadio, por eso. Cleveland. Sí. Y ahí está. Bueno, Rocketer, no sé cuánto se llama. ¿De qué se trata esto que está pasando? O sea, San Lorenzo de Almagro, campeón de la Liga Nacional, bicampeón o tricampeón. Tetracampeón, me quedé corto. Tetracampeón de la Liga Nacional Argentina. Está jugando en este momento contra un equipo de la NBA. Exacto. Un equipo que no es. Tengo entendido que. O sea, está jugando con suplentes. No está jugando el equipo. Está jugando con suplentes. Fue campeón hace 2 años en la NBA con LeBron James. Fue LeBron James y decayó un poco. No clasificó para los playoffs. Pero es un equipo representativo bastante de Estados Unidos. Los Cleveland Cavaliers están probando algunos jugadores que son suplentes. Exactamente. Pero es un partido que consiguió San Lorenzo por segunda vez en 3 años. La primera vez fue con Toronto Raptors, actuales campeones de la NBA. Sí, señor. Y ahora con Cleveland. Es un avance jugar San Lorenzo también jugó con Real Madrid alguna vez también. Sí, señor. Sí. Y se están fogueando. Y San Lorenzo también tiene un equipo nuevo. Así que no esperamos grandes cosas. Sí, es un hecho trascendental que se esté televisando este partido. Ya lo creo. Y viendo a San Lorenzo con estrellas del NBA. Por supuesto. ¿Y San Lorenzo con Central Córdoba? Y eso ya lo vamos a hablar después. Ahora ya después vamos a hablar cuando hablemos. Se está fogueando, ¿no? Como la Superliga. ¿Por qué? Porque antes. Vamos a plantear lo que es la consigna que tenemos para este programa. Tremendo. Nos planteamos acá con los muchachos que una vez por mes vamos a plantear una consigna para que participen todos los mariscales que están escuchando la colectiva. ¿Sí? Lo pueden hacer, nos pueden mandar su opinión a través de nuestras redes sociales, la de la colectiva radio, Facebook e Instagram, lo mismo que los delirios del mariscal, que los encuentran en las mismas redes sociales. O si no, en el celular 11-49-47-9846. Ahí nos pueden escribir en WhatsApp la opinión que tienen sobre la consigna que ahora vamos a poner al aire. 11-49-47-9846. La consigna que tenemos para hoy es plantear ¿Quién fue, a criterio de ustedes y el de cada uno de los que están escuchando, de muchos que ya nos fueron escribiendo, porque esto lo planteamos en Facebook e Instagram y ya tenemos varias respuestas, y resulta que se nos ocurrió preguntar, ¿quién fue, a vuestro criterio, el deportista más importante, deporte argentino, ¿sí? más importante en la historia del deporte argentino? Exacto. ¿Sí? ¿Quién fue el principal, el mejor deportista argentino en la historia? Para ustedes, ¿quién fue? Yo puedo empezar dando mi opinión. Dale, la mesa siempre. A ver si me ayuda. César, ¿vos tenés pensado algo? Y tengo. Estoy partido en dos. Yo sinceramente, a mí me interesa saber quién fue. O sea, yo. Cada uno tiene su parecer, ¿no? Por eso yo le decía vuestro criterio, el criterio de cada uno. Todos somos distintos y todos tenemos distintos criterios. Mi criterio en particular tiene que ver con elegir un deportista. El deportista para mí no es solamente el que juega bien a algo o tiene cualidades para practicar tal o cual deporte, sino que tiene que tener otras cualidades. Listo, ya está. ¿Sí? Como persona, como profesional. Haber tenido logros deportivos es importante. ¿No? ¿Sí? A veces no, pero... ¿Sí? A veces no los tienen, pero hay que tener logros deportivos para poder trascender. Y por otro lado, que represente los valores que el deporte que son importantes para mi criterio, como por ejemplo, respetar a un rival, respetar a los compañeros, ¿sí? Ser buena persona dentro de una cancha, dejar todo adentro de la cancha, dejar todo lo que tenés. Pero siempre sin lastimar a nadie, o sea, sin tener, podés lastimar a alguien sin querer, pero sin tener mala intención, sin tener sin envenenarle el agua al rival, sin tener ese tipo de actitudes que son realmente detestables. A mi entender, el deporte se caracteriza por la caballerosidad, bien entendida, ¿no? Caballerosidad. Entonces, estamos hablando de todos los deportes, no de uno solo. Todos los deportes. Ser básquet, puede ser bolismo, puede ser rugby. Por lo eso que hablo sea. De deportistas. Exacto. Y es más, tenemos muchas opiniones y hay de todo un poco. Pero yo, sinceramente, mi voto se lo pongo a Manuel Ginóbili. ¿Sí? Manuel Ginóbili para mí representa lo que es el deportista cabal, con logros, habiendo triunfado en una liga como es la NBA, durísima e impensada, que juegue algún argentino en algún momento, y no solo jugó en la NBA, sino que triunfó en la NBA. Exacto. Y es ídolo en los Spurs, San Antonio Spurs, que realmente en San Antonio es el tipo, por lo que tengo entendido, desde que llegó se ganó su lugar y se ganó el público por ser lo que les estoy diciendo. No solamente jugar bien al básquetbol, sino que el tipo es buena persona, el tipo lo consideran de esa manera en la ciudad donde él se desempeñó, en el club que él se desempeñó. Entonces, aparte, medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Atenas con Argentina, en aquella selección maravillosa de varios muchachos que jugaron todos bien, porque si no Ginóbili solo no puede ganar, pero... Me refiero a que dentro de todos los que yo estaba entre varios, ¿no? Dentro de Guillermo Vilas, Fangio, Monzón. Gracias a Dios hay varios. Maradona, Messi. Ah. Hay tantos deportistas, hay muchos deportistas que han trascendido. Fangio, Monzón, Maradona y Vilas, yo creo que son, junto con Ginóbili, son los más importantes, los más trascendentes, los que más han difundido lo que es el deporte argentino en el mundo, ¿no? Pero bueno. Opiniones varias. A ver, opinión de César Ceballos. Y viste que cuando vos dijiste, yo te dije, es un dilema. Estamos entre cuatro ruedas y una pelota. Sí. La pelota, porque hay muchos deportes con pelota. Claro. Y bueno, uno es fierrero. Y creo que, ya que estamos en el siglo XXI, pero para mi punto de vista, el mejor deportista de la historia de la Argentina es Juan Manuel Fangio. Bien. Muy bien. Por varios motivos, de los cuales vos ya enumeraste unos cuantos. Fue un gran embajador de la Argentina, Juan Manuel. Una excelente persona, querido en todos los equipos que corrió, con todos los compañeros que tuvo. Inclusive, yo tuve una en Balcarce que no conocía y ya merecía. Museo. Ya fui al museo. Es excelente. Y ahora lo quiero más. Siempre lo quise, siempre acepté esa historia que tiene la Fórmula 1 y cómo se corría. un Fórmula 1 en esa época, en la segunda vuelta, no tenían freno. Claro, sí, claro. Totalmente. Era un deporte de no era de alto riesgo, era de extremado alto riesgo. Corrían con rueda de bicicleta. No, sí, no. Las cubiertas hoy sabemos el rango de velocidad, sabemos de índice de carga, sabemos de kilos bar de presión, de desgaste prematuro, que usan la blanda, la verde, la. Era una cosa de loco, cómo corrían esos autos. Increíble lo de Juan Manuel de haber ido a Balcarce y haber sido embajador no solo de la Argentina, sino de su propio pueblo, ¿no? Lo que Balcarce, hizo. Tremendo. La gente que ha venido a la ciudad de Balcarce a homenajes, no, a su entierro incluso. ¿Saben que fui al museo y vi algo que me impactó? Hay un casco de Hamilton del año 2018 que se lo mandó especialmente. Está el McLaren, al museo. Sí, hay un McLaren Mercedes, hay un McLaren de los que ganó Ayrton, Ayrton Senna, sí. En el año 88, cuando salió campeón del mundo, con un casco que usó Ayrton Senna del 88, sí. Equipo original, marca Bell. No, todo un montón de cosas que no tienen valor, porque no tiene precio. Pero yo voy le doy mi puntito a Juan Manuel. Perfecto. Bien. Acá hacemos un paréntesis porque estamos sobre la hora de la tanda. De la tanda. Y tenemos que escuchar un poquito de música. Quiero saludar a Beba de Flores, que nos manda un mensaje. Dice que bueno, los estoy escuchando, lo mejor para hoy. Muchas gracias, querida Beba. Y vos, a ver si nos mandás, Beba, a decir quién es para vos el mejor deportista de la historia, deportista argentino de la historia. La opinión de Carlitos Arias y de Daniel la dejamos para después de la tanda. Pero previo a la tanda vamos a escuchar un temita musical. Liana, ¿qué te parece? Elegilo vos, porque trajimos del último disco de David Lebón, Lebón and Company, que está hecho con varios artistas, ¿sí? Varios temas de la historia musical de David Lebón, de la trayectoria musical de David Lebón, de las distintas bandas, pero compartiendo el momento con distintos artistas. Trajimos algunos temas de esos que Liana va a poner, el que a ella más le gusta, lo va a poner ahora para que lo escuchemos con todos los mariscales. Dale. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Todo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. I'm

ejemplo de trayectoria, un ejemplo de logros, también importantísimo, tiene 4 anillos en el mejor básquetbol del mundo, que es la NBA, un ejemplo como persona dentro de una institución tan compleja como el básquet de la NBA. Se especula que Greg Popovich, que va a ser luego un directivo, cuando se retire de técnico, se lo va a llevar a Ginobili, a San Antonio Spurs. Cuesta eso, sí. Esté en eso, que se retire la camiseta de un jugador de la República Argentina que jugó en la NBA. Si bien son logros, yo evalúo también lo que es Ginobili en cuanto a su manera de desenvolverse dentro de los campos de juego y fuera de ella, dentro de lo que conocemos. Correcto. Sí. Para eso, mí, la vida privada uno no lo conoce. Por supuesto. Pero lo que sí, lo que representa y lo que es dentro de su vida pública, que no deja de ser un ejemplo. Exacto. Para mí, Emmanuel Ginobili. Para el señor Carlos Arias. Bueno, respecto a la arenga que hizo fervorosa mi colega. Pero yo soy un clásico. Yo opino lo mismo que el uruguayo más famoso. Muy bien, muy bien. Bueno, aparte de todo lo que dijo mi amigo acá, rioplatense, yo le sumo que ganó, salió campeón con todas las escuderías con las que corrió. Sí. Salió campeón con todas. Correcto. Fue 5 veces campeón del mundo por muchísimos años. Sí, señor. Hasta que se mató Senna, recién en el año 99, 2000 lo pudo alcanzar Schumacher con el 5º campeonato del mundo. Ya había fallecido Juan Manuel cuando salió Schumacher 5 veces campeón del mundo. Pero en vida no lo pasó nadie. Correcto. Para seguir adelante un poco con esto de la encuesta, lo que no conté es por qué trajimos el disco de David Lebón hoy, ¿no? Porque fue cumpleaños del ruso el fin de semana. Cumplió 67 pirulos. Yo me lo crucé en Pinamar. ¿Ah, lo viste? Sí. Bueno, por eso el ruso fue cumpleaños del 60, el cumpleaños número 67 de David fue este fin de semana. Por lo tanto, queríamos festejarlo en modo de homenaje, trayendo el último trabajo, que es de este mismo año. Y que Diego de Golney nos elogia, ¿no? Más que a nosotros, a Liana, por haber elegido este tema. Así que bueno, a nosotros siempre nos da con un palo. Como lo eligió Liana, él, ¿viste? Le gustó. Él le gustó. Nuestra querida operadora técnica Liana, que es maravillosa, que la tenemos ahí en la cabina detrás del vidrio, que nos está saludando. Así que ahora vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un audio que nos están mandando con respecto a la consigna. Dale. Dale. Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias por hacerme participar de esta encuesta, vos que sos un gran amigo. Para mí, el mejor deportista argentino de la historia. Estoy entre dos, pero me voy a inclinar por uno. Por Fangio. Porque aparte de ser un gran corredor de autos, fue un tipo muy humilde, que apoyó mucho a su familia, que le ayudó un montón. Porque yo creo que el deportista, como deportista en sí, bárbaro, pero aparte tiene que estar acompañado por la persona y el ejemplo. Nada, es mi opinión personal. Gracias, Claudio, gracias por tu pregunta, por hacerme participar. Salgo del audio, te mando un abrazo enorme para vos, un beso a toda tu familia. Estás siempre presente conmigo y siempre escuchando tu programa cuando me hago ese huequito por YouTube. Gracias, un abrazo. Gracias, querido Franco. Estamos hablando de Franco Lamarina, un gran amigo de muchos años, que está votando a el señor Juan Manuel Fangio, como votaron varios. Beba de Flores dice: para mí hay varios muy buenos, La Bruna y mi ídolo Batistuta. ¿Ya? ¿Cuál ponemos? Y ponemos La Bruna o Batistuta, ¿no? La Bruna, elegimos. ¿Angelito? Angelito La Bruna. Bueno, para Beba, gracias, Beba. Otro acierto musical, dice: estás pasando, los muchachos de la mesa te están aconsejando bien musicalmente. Nah. Esto lo elegí yo, gordo. Yo lo traje hoy. Así que lo eligió Liana, eligió el tema, pero iba a seguir eligiendo. Quédate ahí, que hay media hora de radio. Esto que escuchamos recién fue Mundo Agradable, sí, el tema Mundo Agradable, de acompañado por Ricardo Mollo. Así que bueno, después tenemos acá otro mensaje de Mónica de Valvanera, que dice: hola chicos, ¿cómo están? Muy lindo programa. Para mí el mejor deportista fue Gaby Sabatini. ¿Ya? Un ejemplo de persona y perfil bajo. Saludos para ustedes. Bueno, muchas gracias, querida Moni. Te mandamos un beso grande a la primera dama de este programa. Yo quiero leer, quiero empezar leyendo los casos raros, ¿no? Porque Fangio, Vilas, Maradona, Ginobili, lo eligieron una gran cantidad. Después vamos a dar los guarismos, de cuánto da. Exacto. ¿Quién es el que En los delirios del mariscal fue elegido como el mejor deportista de la historia, el mejor deportista argentino de la historia. Pero hay unos casos raros, ¿no? Tenemos uno que es el señor Cacho de la Bianca. El señor Cacho de la Bianca, reconocido hincha verdolaga, para él el mejor deportista argentino de la historia fue el señor Jerónimo Cacho Sacardi. Impresionante. Impresionante. Tiene un puente, Sacardi. Tiene un puente, por eso, claro, tiene un puente. ¿Qué deportista tiene un puente? Eso, bueno, la Bruna. Así que bueno, Cacho de la Bianca lo tiene a Cacho Sacardi como el mejor deportista. Voy a leerlos porque son aislados y tienen un solo voto, obviamente, sí. ¿No? Son originales. Después tenemos a Verónica Garcilaso. Pero Garcilaso eligió a Hugo Orlando Gatti. Fue entrevistado por este programa. Fue este programa, Hugo Orlando Gatti, lo tuvimos en el micrófono de los Delirios del Mariscal. Creo que ahí fue donde ganó el voto, ¿no? Yo creo que sí. Así que bueno. Y después tenemos otro caso también raro, que no digo porque no se lo merezca, porque realmente fue un grande, y es todavía está en actividad. Estoy hablando a quien elige la señora Lara Ortiz. Larita. Larita está eligiendo al señor Barovero. A Trapito Barovero lo está eligiendo Larita, que a mí me pareció raro. Ella pensó que yo no lo quería notar, pero sí, lo notamos. No, de ninguna manera, acá se respeta la voluntad de todos. Esos son los casos más extraños que tuvimos. Si querés, terminamos ya con extraños que tengo yo rapidísimo. Dale, a ver. Muy rápido. Tenemos uno que es tremendo, se los digo así, tremendo. El amigo Julián Miñón, conocido, Claudio mío, se ha destapado con el concejal por la provincia de Buenos Aires, de Recifes, Marcos Di Palma. Marcos Di Palma. Bueno, Miñón, te respetamos mucho. Te respetamos mucho. Te iba a traer una producción de Di Palma, yo a ver cuántos proyectos tiene presentado, pero bueno, lo dejamos ahí. Ya pasó completamente. Y tenemos otro de un famoso, un conspicuo, llama siempre al programa, Jimi Hendrix de Barracas. O sea, también. No. Qué ojo, no, este es respetable. Este es respetable. Es muy respetable. Son todos respetables. Son todos, en realidad, sí. Todos son respetables, pero este en particular. No es muy tenido en cuenta, pero voto único. El voto único que hace el amigo Guille, sí, obviamente, que está bautizado por nosotros, es ¿dónde está Guille acá? El señor Daniel Castellani. Castellani. Tiene sus logros, tiene sus méritos, tiene su reconocimiento en su momento. Sí. Así que bueno, esos votos extraños, no se tomen mal. Formó parte del equipo del 82 que le dio auge al voleibol argentino, que hasta ese momento era nada. Y fue el capitán. El más conocido de todos. Y fue el tercer puesto en el campeonato del mundo, se jugó en la Argentina. En Argentina, y medalla de bronce en Seúl 6 años después. Exactamente. Así que, el voto de Guille mirando es muy importante. Estamos viendo logros, pero también es una persona que fue técnico, perfil muy bajo. Técnico de la selección argentina también fue. Tenemos una. Acá esto no es un voto, pero es una expresión que vale la del señor Víctor de Flores. Dice: qué difícil elegir sin entrar en la simplificación de las emociones que nos produjeron. Maradona, Vila, Ginóbili, Loche, Monzón, Sabatini, Acabalo. O el orgullo de que Messi sea argentino. O el orgullo de los testimonios sobre De Vicenzo, Porta, Fangio, Firpo, Molinuevo, De Midi. Creo que debatir el tema no nos puede permitir acercarnos. Creo que debatir el tema nos puede permitir acercarnos un poco más al que se lo merezca. Por supuesto, O sea, no está eligiendo a uno, está nombrando a varios, que todos los que está nombrando en realidad se los merecen, ¿no? De alguna u otra forma se lo merecen. De alguna u otra forma, todos merecen nuestro respeto, desde ya, ¿eh? Por lo menos el mío. Leo una tandita de votos, ¿sí? ¿Cómo no? Empiezo con Diego de Golney, que nos está eligiendo a Juan Manuel Fangio. Rodrigo y Virginia, de acá de la radio, de la colectiva, eligen a Emmanuel Ginóbili. Mirá. Marcelo Campo a Fangio. Cristian Lescano a Messi. El Tano de Bernal elige a Fangio. Gustavo Belton y Toti Fernández a Ginóbili, los dos. Emilia de acá de la radio, de la colectiva, elige a Gabriela Sabatini. Marcelo Marengo a Roberto De Vicenzo. Luis Tabet a Juan Manuel Fangio. Luciana Castañeto a Diego Maradona. Santiago Pieraccini a Emmanuel Ginóbili. Marce Lugosi, de acá de la radio, Los Rodríguez, nos está eligiendo a Diego Armando Maradona. Liana, a Luciana Aymar, a Lucha Aymar. Acá Liana, nuestra operadora técnica, también nos mandó su voto, ¿sí? A Lucha Aymar. El Toto Tornero, a Guillermo Vilas. Epa. Nuestro amigo el Toto, ex rugbyer, presidente del Liceo Militar, club de rugby importante en la historia del rugby argentino, si lo hay. Nuestro amigo el Luthier Martín López, lo elige a Juan Manuel Fangio. Alan y Max, a Maradona, de acá de la radio, los dos. El Gordo Iseque, mi amigo el Jorge Iseque, lo elige a Diego Maradona. Patricia Hernandorena, a Carlos Monzón. Leandro Benítez, a Emanuel Ginóbili. El profe Veraza y Pedro, de acá de la radio, eligen a Maradona. Nazareno también elige a Emanuel Ginóbili. Patricia a Maradona. Juana Messi. Pablo, ¿sí? A Maradona. Pablo de acá de la radio también. Osvaldo Pane, Adelfo Cabrera. Maratonista, campeón olímpico en 1948. Exactamente. En Wembley. Ariel Russo a Carlos Monzón. Guillermo García a Luciana Aymar. Después también tenemos al Mono Introcaso, un gran amigo, elige a Lionel Messi. Martín Villar a Fangio. Pilar Fernández a Luciana Aymar. El comandante Nelson Esquerra a Messi, igual que el Chino de la colectiva. El Chino, que el Chino es el que estaba conectando el dipolo, porque tenemos el dipolo. Estaba conectando el dipolo y también es el que nos está votando. A César Cochi Busi, ¿sí? Eligió a Juan Manuel Fangio. Eduardo Rosasco a Guillermo Vilas. Después tenemos a Daniel Sea, ¿sí? Ex jefe de prensa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Manuel Ginóbili. El Monito Cedraski a Maradona, igual que el Gallego González. Aníbal Poroto Grau a Ginóbili. Jorge Mucio, otro destacado periodista deportivo que cubre a San Lorenzo de Almagro en Diario Popular, nos está eligiendo a Diego Armando Maradona. Los leo todos, ya que estoy, los leo todos los que tengo. Carlos Reggi lo tiene a Maradona. Eduardo Fernández a Carlos Monzón. Julián Veranza a Fangio. Gustavo González a Ginóbili. Mónica, ya le leímos a Gabriela Sabatini. Juli Marino a Emanuel Ginóbili. Y Fer Ramírez, un gran amigo, Fernando Ramírez, que está eligiendo a Guillermo Vilas. Una primera tanda. Otra de varios para leer. Denos cuántos. Mensajes y audios. Tenemos muchos votos. Después vamos a decir qué es lo que pasó. Bueno, cómo terminan los guarismos. Ya tenemos poquito tiempo y todavía no empezamos a hablar de la Superliga. De la Superliga, que hay para hablar. Tenemos para hablar de lo lindo, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poco mientras decimos que Almagro eliminó Talleres de Córdoba por la Copa Argentina el nuevo rival que va a tener River Plate por este torneo el próximo viernes a las 20:30 horas en Mendoza? La verdad que hacerlos viajar hasta allá los dos, ¿no? Qué locura. Es importante para la gente de Mendoza. Para la gente de Mendoza tiene la posibilidad de ver a River. Es muy federal la Copa Argentina, pero los equipos chicos, la otra vez lo hicimos viajar a algo de Cruz hasta Lanús, parece una locura. Claro, no, eso sí, hay creo que todo depende de un poco del poder adquisitivo del club, ¿no? Claro. O sea, River tomarse un avión y ir a jugar a Mendoza no es un gran problema. No es un gran problema para River tomarse una hora de avión o no sé cuánto dura. Todo para Almagro es un montón de plata. Para Almagro es un problema, ¿entendés? Así que bueno, en ese aspecto puede ser. Lo mismo pasa con muchos equipos que son un poco más humildes del interior del país, cuando tienen que trasladarse a jugar. Si son, qué sé yo, de Santiago del Estero, tener que ir a jugar a Bahía Blanca, es todo un esfuerzo. Sí, todo un esfuerzo económico. Entonces ahí ya estamos más complicados. No es el caso de River, que River tiene un viajecito en avión hasta Mendoza, va y viene en el día, va, juega y viene, o sea, que lo hace varias veces en el año inclusive, ¿no? Incluso Almagro, no sé si no tendría que ir en micro por los costos. Por eso. Claro, hay que ver. Tiene que sentarse ahí durante 16 horas. Y jugó hoy. Sí. Y acaba de jugar. Sí. O sea, tiene menos de. River jugó por el campeonato ayer, pero. Qué sé yo, no sé. Después en Primera Nacional, porque no creo que afecte a la Primera Nacional la fecha FIFA. La fecha FIFA, claro. Bueno, muchachos, vamos a empezar de esta Copa. Vamos a hablar un poquito de esta Superliga Argentina de Fútbol. ¿Sí? En este ratito que tenemos hasta el corte, ¿sí? Que tenemos 5 minutitos. Ahí está. Vamos a empezar con lo más importante. Digamos. Uno, vamos a dejar la columna de nuestro amigo de San Lorenzo, el señor Daniel Medina Baudino, para que nos cuente un poquito qué es lo que pasó con su equipo jugando de local, perdiendo contra Central Córdoba de Santiago del Estero y por una diferencia importante. impensada para mí. Sí, desde ya, impensada pero justa. Sí, absolutamente sí, sí. Justa, sí. De hecho, con precio. Si no fuera por la actuación de Navarro, se podría haber llegado a una goleada más histórica de lo que fue en este caso. Bueno, San Lorenzo de Almagro, la verdad que viene no en caída libre, pero viene en caída. No hay ninguna duda. Ya lo manifestó en los partidos que perdió con Colón y sobre todo con Boca Juniors, no pudiendo superar planteos muy distintos a los que tiene la intención su entrenador. Lamentablemente, y ya lo hemos charlado con varios a esto, es un equipo que no tiene en el mediocampo gente que contenga para nada. La intención del técnico en este partido fue claramente no tener una persona que contenga los avances del equipo rival. Algo me parece... Yo creo que ni una persona ni un sistema. Ni un sistema, por supuesto. A atacar, me recuerdo las épocas de Guede, que estuvo en San Lorenzo, que así todo llegó a una final. Llegó a una final. Y realmente lo aprovechó muy bien el equipo santiagueño con el solo hecho de esperar ordenados, que esto lo repetimos mil veces siempre en los programas con algunos equipos, de contraatacar. Primero parecían rechazos a cualquier lado, resulta que siempre había jugadores que recibían la pelota y empezaban a superar a la pobreza de recursos que tienen los zagueros de San Lorenzo, lamentablemente, pero que también está reforzada por ese estilo de que pasan por el mediocampo sin ningún tipo de problema. Claro, quedan en evidencia completamente las limitaciones de los defensores porque el equipo defiende muy mal. Exactamente. Pizzi yo lo defino en este caso... como un técnico en estos partidos, sobre todo en este con Central Córdoba, imprudente. Claro. Imprudente. La palabra que le cabe es esa. ¿Sabes qué? Para mí, no sé, vos corregime, Dani, si estoy equivocado. Pero me da la impresión como que en este partido en especial es como que Pizzi subestimó a los santiagueños, ¿no? No me cabe la menor duda. Totalmente. De hecho, ¿no? se dio cuenta la hinchada, se dio cuenta los plateístas, cuando quiso acordar, o sea, cuando logra, tuvo un contratiempo importante en el sentido de contar con un hombre menos, a mitad del primer tiempo, pero justamente expulsado desde ya. Sí. Pero le costó muchísimo llegar al empate 1-1. De hecho, lo logra nuestro goleador y goleador del campeonato, Pitón, que realmente siempre llega al área contraria, no es lo mismo defendiendo desde ya, y nos manda al ataque completamente, apenas sacó Central Córdoba, de un córner tirado 7 veces más, por lo menos, por Belucci, que no tuvo una tarea para nada descollante, diría bastante magra. Viene un contraataque con una definición perfecta, pero simple. Fue un rechazo primero de la defensa de San Córdoba. No se puede hablar del tercer gol, que fue un golazo, también de contraataque, pero golazo, y del cuarto, que la cosa estaba totalmente definida. La victoria es justa, los planteos que está haciendo San Lorenzo, vuelvo a reiterar, son imprudentes. Se viene una semana, se vienen 15 días muy difíciles en San Lorenzo de Almagro. ¿Por qué? Porque, como es de conocimiento público lo que les gusta el deporte, juega el clásico con Huracán en Parque Patricios. Y Recanatini nos llama en cualquier momento, es así, no nos gustaría, sí. Porque no me gusta con ningún técnico esas cosas realmente, pero Recanatini nos llama en cualquier momento. Algo adelantó, el sostén de Pizzi en San Lorenzo parece mentira, pero está depende flotando. De ese partido de ese con Huracán. Claro. Sí, vos sabés que Diego de Golney nos dice, los gastos de los equipos los paga la organización, y la fecha de hoy la eligieron Talleres y Almagro. Bueno, así será. Los gastos, yo no estoy tan no estoy tan seguro de esto. Habría que averiguar. No estoy tan seguro. Estoy tan seguro porque yo me acuerdo de un equipo de Formosa que una vez tuvo que jugar porque se vinieron en micro, que jugaban. El viaje no lo sé. El estadía creo que tiene razón Diego. Diego, puede ser. Pero el viaje creo que no, Diego. Pero lo vamos a averiguar. Vamos a averiguarlo porque está bien. Es un buen punto que expone. Antes de ir a la tanda, 4-1 terminó San Lorenzo. 1-4, quedó muy lejos, quedó en octava posición porque está todo muy compacto. Eso falta mucho. Desde ya, pero como yo más o menos adelanté, un equipo que tiene pretensiones en la Superliga, que invirtió tanto en jugadores, sobre todo en jugadores extranjeros, de 8 partidos ya perder 3. Y no está jugando solamente que está jugando la solamente Superliga. Está jugando ningún tipo. Yo voy de a eso, está jugando la Superliga. Sí, no. Eso puede ser, pero no está en un buen momento. Invirtió, pero no invirtió bien, porque le falta Poblete y no tiene un jugador que recupere falta la mitad. Uno que recupere la pelota, porque tiene uno solo. En realidad tiene más de divisiones inferiores, pero no, Pizzi no los tiene en cuenta. Dani, rapidito, ¿qué está pasando con el Cuervo en Cleveland? El Cuervo, se pusieron un poco las cosas en orden en el segundo cuarto en Cleveland, pierde 55-42, acaba de amarrar un triple, y el estadio, te digo, porque la teníamos pendiente, sí. Es el nuevo Rocket Mortgage de Cleveland, Ohio. Está en Ohio.

lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupecuera, abacambacuera, oñemboqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal. Sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. La Plata, pe, querandí, cuera, aretame, rosa, pucay. Somos plurinacional. Orénico, papeletante, taiwaba. Kai, kajachi, plurinacional. Umi, plurinacional. Ñandeja, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes. www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? ¿Esto? Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. ¿O esto? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5, donde estuvimos escuchando, antes de la tanda, escuchamos otro tema de David Lebón, de el primer disco solista de David Lebón. Estoy hablando del año 1974, pero reeditado en este último disco del año 2019 de Lebón and Company, que fue Escasas de Arañas. Y está acompañado David de Lisandro Aristimuño, un chico joven que evidentemente tiene muchas condiciones para esto, y grabaron este tema que es a mí particularmente uno de los que más me gustan de aquel disco solista de David del año 74, Casas de Arañas. Así que bueno, seguimos entonces. Recuerden que tenemos las redes sociales, Facebook e Instagram de La Colectiva Radio y Los Delirios del Mariscal, donde nos pueden mandar mensajes, escribirnos, insultarnos, hacer lo que ustedes quieran. Tienen disponible las redes sociales para lo que ustedes consideren necesario y correcto. Acá tengo, perdón, rapidito, un voto para Maradona, del amigo Juan, de mi vecino. De Juan. De Juan. Bueno, gracias, Juan. Gracias por compartir este rato con nosotros en La Colectiva FM 102.5. Dani, vos sí, tenés más votos ahí también. Tengo más votos. ¿Te fueron llegando? Lo vamos a decir rapidito porque el tiempo hoy, con todas las cosas que hay, lo hacemos más o menos rápido. Tenemos a Alberto Ciraulo, periodista deportivo, colega y riverplatense. Emanuel Ginóbili. La gente de Juan Amanso de San Miguel, egresados, con Miriam y Nancy a la cabeza. Votan por Miriam a Ginóbili y Nancy también a Ginóbili. Luego tenemos a Leo, por Maradona. Parece que estaba viniendo Maradona. Gustavo Roarte, Juan Vigiaquetti y Huguito Sola, gente que conocemos. Los tres por Juan Manuel Fangio, son tres votos, importante. Miguelito Maratonista, acá hay uno que lo podíamos haber hecho como destacado, no lo dijimos antes. Alfredo Di Stéfano. Ese maratonista, que tengo entendido que entrena de heladera a heladera. Heladera a heladera. Sí. Él tiene dos heladeras. Exacto, va una, abre, se come un sándwich, va a la otra, se toma una birra, corre atrás de otra heladera. 100 gramos de jamón crudo. Sigue, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, ahora compré un freezer, así que de triple maratonista. Ahora, porque se está entrenando más. Atlas. Ah, bueno, bueno. Sí. Triatlón. Exactamente. Te mando Carlito. Otro destacado también en cuanto a los votos que no son los habituales de los que hemos estado leyendo. Mariano Santillán, el bicho paternal, o sea que está todo dicho de dónde llama. Diego Simonet, de handball. Muchachos que son los hermanos Simonet, que están jugando siempre los mundiales. Bien. Jimena Navarro, Ginóbili, Seba Arnesen, nuestro querido Seba, Maradona, Gra de los Polvorines, por Guillermo Vilas, dicho sea paso, Gra nos manda un saludo. Feliz, gracias, por WhatsApp. Gracias por estar feliz ahí. Feliz programa, Mariscales, me costó, pero los estoy escuchando. Gracias, Gra, un beso para vos. Exacto. Ecoté, este es un voto importantísimo. Sí, señor. Lo conocemos. Diego Armando Maradona, hemos dicho varios de Diego en esta tanda. Tenemos Cari Arpírez, otra exclusiva oyente, siempre Cari. Una gran amiga. Exactamente. Agustín Pichot. Bien. El primer rugby que se nombra. Agustín fue capitán del equipo que está en tercer puesto. No, Diego no fue. Karina Arpírez. Pero Diego podría haberlo votado tranquilamente. Hugo Porta, Agustín Pichot. Le encanta el rugby. Sí, por eso. Carlos Mandolesi, del grupo también de Juan Amanso, egresado de San Miguel, de promoción 1976. Juan Manuel Fangio. Gaby Lario. José Meolans, otro destacado nadador que insinuó mucho y concretó poco en cuanto a logros. Afirma, Liana dice que sí. Ah, lo conoce. En cuanto a logros, quizás más importantes, pero sí, fue uno de los mejores nadadores sin duda, los últimos tiempos, desde ya. Miki Zúcolo, otro conocido. Gustavo Fernández, el tenista con discapacidad que está primero en el ranking del tenis mundial y gana varios torneos de Grand Slam. Muy importante. Lo teníamos tenis adaptado. Tenis adaptado, exactamente. Ariel Pacífico Academia, otro periodista deportivo conocido, que quizás lo tenemos dentro de poco, por Emanuel Ginóbili. Charly Solinas, pavada de opinión. Emanuel Ginóbili. Xuana Sicarelli, Gaby Batistuta. Recién se había nombrado por otra persona, pero se optó por otro. El primer voto para Gaby Batistuta. Graciela Prieto, Diego Armando Maradona. Guille Maquines, el magnífico. Emanuel Ginóbili. Jorge Barba, Guillermo Vilas. ¿Quién es el magnífico? ¿Guille Maquines o Emanuel Ginóbili? No, Guille Maquines, el magnífico. Es todo para él. El magnífico Maquines. Exactamente. Qué jugador. Dicen que es un jugador impresionante. Es un monstruo. Jorge Barba, Guillermo Vilas. Mariano Ferrari, es tan fácil. No sé si es el apodo o es que es fácil lo que dijo. Emanuel Ginóbili, Luciana Micucci, Emanuel Ginóbili, Tati San Miguel, Messi, Sole Soporte de Ventas, Messi también. Ahora viene un clásico, Romero, Mercedes Romero ha votado a Diego Armando Maradona, Juani Truffini de handball, Emanuel Ginóbili. Juani Truffini es un gran jugador de handball, primera división de Quilmes. Exactamente. Sí, es nos tiene prometido visitarnos acá en el estudio de la colectiva. Hemos visto sus partidos televisados. Sí, señor. Gran jugadores. Señor. Zurdo. Sí. Muy, muy similar y juega en el mismo puesto de un grande del handball argentino, fue Eric Gull, del mismo club. Del mismo club. Sí. Del cual él lo conoce mucho y nos ha contado varias veces varias anécdotas. Sí, señor. Ceci Rosales, penal para Túnez. Ginóbili, Sergio Millonario, Diego Armando Maradona, Facu Estruza, Emanuel Ginóbili, Mariano Villar, Emanuel Ginóbili, Javi Vallejos, Gabriela Sabatini, Roxana Lovero, Emanuel Ginóbili, Martín Belmont, La Peque Pareto. Bien, el primer voto para La Peque, muy merecido, realmente una persona que me merece una alta estima por todo, valores por todos lados, le veo, aparte de los logros. Sí. Haber estudiado, recibido de médica, inclusive estar ejerciendo. Está ejerciendo la profesión de medicina. Exacto. En el Hospital Municipal de Tigre. Exactamente. Si sí. Julián Lanús, Emanuel Ginóbili, Pablo Cadu, por Defensores Unidos de Zárate, Diego Armando Maradona, Antonella Ciclón, se exime comentarios lo de Ciclón. Sí. Diego Armando Maradona, Cari Mato, Lionel Messi, Fabián Spinning, un grupo de Spinning, ojo, que nos nombraron, Fabián Spinning, Roberto De Vicenzo, Hugo Spinning también, Ginóbili, Estela Spinning, todos Spinning, Ginóbili. Y por último, Iván de Toni Cuervón, se exime también lo de Cuervón, Emanuel Ginóbili, Papelito Yalier, otro conocido, Emanuel Ginóbili, Mariano Bertacchini, Juan Manuel Fangio, Fabián Balestain, Alberto de Midi, otro gran deportista de la década de finales del 60 y del 70, gran deportista, campeón europeo, remero, campeón mundial. Cuarto, medalla de bronce y medalla de plata en tres olimpiadas distintas, no pudo lograr la de oro. Perdió ahí. Francisco Caicén, Emanuel Ginóbili, Oscar Lafrose, Emanuel Ginóbili, Damián Alerta Verde, C5N Spinning, una persona que trabaja en C5N, Gabriela Sabatini, Javier Cané Ginóbili, Javi Martín, Emanuel Ginóbili, Hernán Perico Pérez, nuestro querido Perico. Sí, que estuvo presente acá en esta. Hasta, ¿qué podía votar Perico? Que es de la paternal. ¿Qué podía votar? Ni lo digas. Ni lo digo. Nada, sí, sí, sí, lo digo. Diego Armando Menedono, si no, no nos va a perdonar. Bueno. Alejandro Oliva, Diego Armando Maradona, Giannis Icardi, Gabriel Batistuta, segundo otra voto, más. Rápido. Y Eduardo Cuervo, también exímolo de Cuervo, Juan Manuel Fangio. Bien, gracias querido Dani. Mirta de Morón nos está saludando, dice muy buen programa. Gracias, Mirta, si querés votar, votá, no mandaste el voto, Mirta, de quién fue para vos, a tu entender, el mejor deportista argentino de la historia. Esa es la consigna del día de hoy. Así que muchas gracias, Mirta, un beso para vos. Vamos a seguir adelante con lo que fue. Me gustaría... vamos a hablar de River y de Boca, porque mucho tiempo no tenemos. Me gustaría, César, que estuviste presente, en el Estadio Monumental, tanto en la tarde de ayer, en el partido con Patronato, como el martes en el partido de Copa, semifinales de Copa Libertadores. Contanos un poquito, ¿qué es lo que estuviste viendo en el Monumental? Empecemos por el martes. Por el martes, ¿sí? Porque es el mismo equipo, así que podemos hablar de los dos partidos. Por eso te digo, por eso lo puse junto. Muy bien. El martes vimos un River diferente a lo que se esperaba. Ajá. Un River que esperó, que midió, como a veces decimos ahí en la tribuna, midió todo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A dónde llegás? ¿Qué podés hacer contra el equipo, ¿no? Cuando vio que no había mucho para hacer, dijo, yo sí sé lo que tengo que hacer. Uh-huh. Y River empezó a tocar, empezó a triangular, empezó a jugar como sabe River. Sí. Y bueno, el resultado fue corto para mí. Sí, yo creo que se vio beneficiado porque no porque le regalaron nada, sino porque tuvo un penal y que le abrió el resultado. Claro, exactamente, penal. El resultado a los 5 minutos vos tenés un penal, o no sé cuántos minutos fue. Fueron 6 minutos y medio. 6 minutos y medio, tenés un penal. Y abre el partido. Digamos, más que de. Uno dice, tuvo un penal, parece como que fuera que le regalaron algo. Bueno, un gol a los 5 minutos, River. Exacto. Y eso abrió el partido. A cualquier partido. Equipo lo claro, sí. Más cuando el rival, como el caso de Boca, venía con una propuesta ultradefensiva. Exacto. Que no tenía opción a esa propuesta ultradefensiva. Y se encuentra, ni bien casi del vestuario, perdiendo el partido. Sin saber qué hacer como para remontar eso. Exactamente. Les recuerdo que ya en la Copa Sudamericana River le cobró un penal a los 30 segundos. Sí, sí, sí. Una suerte que lo atajó. No, porque todos dicen, a los 5 minutos no puede cobrar un penal en un clásico. Porque ¿por yo escuché a mucha gente. Si y es porque, penal... es como digo, porque la gente. La gente mucho, repite como loro lo que escuchan en las tiras deportivas. Exactamente. Que lamentablemente están, se pasaron toda la semana pasada. Hablando de los problemas de Boca, y de que Boca esto, y de que el VAR aquello, y que cómo puede ser que el VAR... A mí que me digan una jugada que haya tenido Boca, que haya pisado el área de River, como para poder intervenir a través del VAR y que le cobren un penal. Exacto. Igual es lo que digo. Entonces, yo creo que la gente repite como loros lo que escucha, pavadas que escucha, y no analiza absolutamente nada. Ahí está. Nadie habló. Para los hinchas de River, por suerte, yo creo que es una suerte de que no hablen de River. No. De las virtudes de River, de cómo jugó el partido, y que sobre todo en el segundo tiempo lo borró a Boca de la cancha. Completamente. Igual que en el partido 2-2 que ganaron el 9 de diciembre, sí. La Bombonera, para mí hubo un único equipo en la cancha y fue el de Núñez, sin ninguna duda. No, es mi opinión. Acá lo que se vio después en el segundo tiempo, porque uno vio el penal, dijo, bueno... Vamos a ver un árbitro que va a hacer, porque hay que cobrar un penal, o como seguro. Sabemos todo. Sí. El desastre, ese árbitro, dicen que era lo mejorcito que había en Brasil, un desastre fue el árbitro. Sí. Gracias a Dios no pasó nada grave. Pero River, bueno, jugó al fútbol. A mí no me pareció un desastre. Sí, a mí no me gustó. Un desastre no me pareció. Y después, en el segundo tiempo, cuando River, no sé qué pasa en su vestuario, esos 15 minutos son tremendos. Porque pasó lo mismo ahora con Patronato, que River estaba tranquilo, jugando, que pase tiempo, no sé, que no detenía la cabeza, y se ve que Gallardo lo sacudió un poquito a los muchachos, y salieron a jugar un segundo tiempo de esos negro que... yo conté 32 veces la tocaron la pelota. Mi hijo dice que fueron 33, no importa. Pero fue impresionante el toque de River, la tocaron todo. En el segundo gol tocaron todo la pelota. pero yo no recuerdo la gente aplaudiendo de pie al equipo. Tremendo lo de River como está jugando. Sí, estos muchachos, la confianza que se tienen es asombrosa. Yendo al partido de ayer con Patronato, yo creo que Patronato le propuso un entramado defensivo que a River siempre le cuesta un poquito de cifra. Ahora, de tanto de tener paciencia y de seguir en su plan de juego y con opciones que en definitiva terminan siendo las que abren el partido, como el gol de Borré ayer, o fue el gol de Nacho Fernández contra Boca. La verdad que la misma jugada que ha hecho el gol Prato en algún momento a Racing. Total. O el gol que le hace a Boca en Madrid, es la misma jugada. La misma jugada que terminan abriendo con un toque de primera que te desarma la defensa rival, como fue el toque de ayer, el pase de primera que hace Matías Suárez. Eso desarma cualquier defensa. Y entra aprovechando ese espacio para entrar en y mandar el centro atrás. Y con respecto al partido de la Copa, yo creo que se le abre a River una posibilidad importante, que tiene que ver con el resultado 2-0. Yo creo que lo importante es ganar los partidos, ¿no? Porque ya hay dos resultados que a River le sirven en la Bombonera. ¿Sí? El empate y ganar. Boca va a jugar, yo creo, con cierta desesperación el partido, y River sí tiene la inteligencia que nos tiene acostumbrado River. Yo creo que eso lo puede aprovechar, sí, y sacar una ventaja con respecto al rival, ¿no? Yo creo que más importante que el 2 a favor es el 0 en contra. También. Fundamental, sí, no recibir goles de locales. Yo creo que es muy importante. Es fundamental. También quiero hablar de lo que vi de Boca. Un equipo que no. Viste que uno ve otros equipos, que uno ve a Talleres, ve a Vélez, ve a San Lorenzo. Que a veces no tienen un plan B, mismo en el juego, ¿no? Ah, sí. Se nota eso en Boca, que el gol no sabían qué hacer. O sea, el arquero, creo que pocas veces he visto en el fútbol, un arquero tirándole pelotazo al delantero. No, es lo mismo que habían hecho, sí, en el partido, sí, por el campeonato. Sí, Boca, sí, pero por el campeonato querían el 0-0, que el récord, que esto, que aquello. No fue muy distinto a San Lorenzo y lo superó ampliamente a San Lorenzo. Sí, también está lo que dijo Claudio, a los 6 minutos tener ese gol en contra. Sí, tener ese gol. Claro, no sabés cómo hacer. Lo que pasa es que por ahí el equipo de River, el técnico de River, tiene ese plan B también. Jugar con uno menos, ir a meter un gol a los 5 minutos. Eso se practica en la semana. Sí, seguramente. Se nota la falta de práctica, o el técnico tiene una visión de algo que no entendemos, para que Boca, con los jugadores que tiene, juegue como juega. Es increíble. Varios jugadores. Yo lo único que quiero decir muy cortito, simplemente, de Boca River fue la conferencia de prensa, a mi juicio lamentable, que dio el técnico de Boca con el número 9 de Boca. Simplemente eso. El famoso que acabas de decir, Claudio, repiten como loro. Estos también son loros. Yo creo que la conferencia de prensa, para mí, fue lamentable. Yo creo que estaban choqueados. Sí. Después de la superioridad que tuvo River con respecto a Boca. Ese clásico, ¿qué me va a decir papá cuando llegue a casa? Tengo el boletín todo reciente. A ver qué quiere decir Carlitos Arias. Yo creo que estaba conforme con el 1-0 el técnico de Boca. Puede ser, estaba muy conforme con el 1-0. Sí, se notó. Recién en el 2-0 empezó a echar la carne al asador. Claro. Sí. Y lo único que se le ocurrió es hacer lo que hacíamos en el barrio: sacar defensores por delantero. Sí. A lo que le contestó Gallardo, sacando delantero que estaban cansados y poniendo más delantero. Y yo creo que el gustito amargo que le queda al hincha de River es un poco la noción de que se podía haber hecho más. Sí, sí, sí, se podía haber cerrado la serie en la cancha de River. Totalmente, sí, un 4-0. Sí, tranquilamente. Sí. Yo creo que fue para eso la diferencia. Pero es una buena diferencia en una semifinal. No es para despreciar. Si a vos te dicen antes del partido, River va a ganar 2-0, lo firmás ahí nomás. Ahí nomás. Después me vi el otro día, no sé si ustedes tuvieron la suerte también de verlo, Flamengo y Cruzeiro. Sí, sí. Y Gremio. Tremendo. 1-1. Tremendo Flamengo. 1-1. Sí, un equipazo. Igual, pero ¿saben qué? Les comento una cosa. Cualquier equipo argentino que pase, como es un partido solo, para mí es ganable el partido. Los brasileños son muy fuertes porque saben que son dos partidos. Están mentalizados así. Yo creo que un partido solo, cualquiera que le juegue River Boca, para mí el Flamengo le gana. Hay que verlo, los partidos, lo charlamos también. Los partidos, único partido, varias veces es pura especulación, de los dos lados también. Hay que verlo, eso. Pero bueno, me parece que los equipos argentinos por ahí están mejor. Pero un partido único, Sí. Tengo mis diferencias, mis salvedades que puedo hacer ahí. Sí, ¿sabes a quién quiero saludar? ¿Cómo no? A la gente del Tatengue. Unión. La Unión de Santa Fe, que ganó el Clásico 1-0 a Colón. A la gente amiga. A un buen Colón. Y a un buen Colón. Un buen Colón que podría haber sido empate porque. Sí, se perdió goles. Al igual que le anularon a Colón, dejó muchas dudas. Pero de todas maneras, bueno, en definitiva, el triunfo fue Tatengue. Qué campaña de Colón, ¿eh? Increíble. Qué campaña. Que no. Y viste que lo vi que está jugando Fede Lertora. Viste que el corazón de la mitad de la cancha, lo que criticábamos de San Lorenzo recién, ¿no? Tenía un jugador en la mitad de la cancha que. ¿Sabes qué pasa? Sí. Tiene un técnico con pie fino. Sí. Sí, sin duda. El Pablito Lavallén. Sí. Pablito Lavallén. Muchos lo conocen como número 3. Sí. Pero Pablito Lavallén era número 10. En las inferiores de River era número 10. Pasarela lo pone en la primera de 3 porque le hacía falta un 3 y pensó que lo iba a poner. No. Y como pasa en muchos casos con muchos pibes, con tal de jugar juegan de. Tienen que tener mucha personalidad para decir, no, yo ahí no juego. Claro. Yo juego, espero la posibilidad en mi puesto, sí. ¿No? Y empezó a jugar de 3 porque Pasarela lo necesitó y lo puso y empezó a jugar bien de 3 y siguió de 3. Pero en realidad era un zurdo fino en las inferiores de River. Sí, sí. Esos zurdos número 10 finos, sí, tipo Beto Alonso, una cosa así, así era Pablito Lavallén. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, lo de Colón es importante, que va a jugar la final de Copa Sudamericana. Muy emocionante, la Copa Argentina. En la Copa, no, la Copa Sudamericana. Copa Argentina sigue también. Sí, sigue también. Sigue también en Copa Argentina. Está jugando 3 torneos. Y tengamos en cuenta que al Defensores del Chaco va a llevar una cantidad increíble de gente. Porque el rival Independiente del Valle nada más que ya devolvió las entradas que le habían dado de las 12.000, 2.500 nada más que. No puede ir ninguna persona. Se especula con 24.000, de movida 24.000, ya hay 12.000 vendidas. Y las que devolvió Independiente del Valle se las dieron a Colón. Exacto, por eso. O sea que va a haber mucho público, mucho público de Santa Fe. Y tienen manera de llegar más aceitada que de acá. No es tan lejos. No es tan lejos. En Jangada puede ir. Es una final única también, ¿no? ¿Sabes? ¿Dónde, en qué país se juega la final? En Paraguay. Asunción, Defensor del Chaco. Perdón, en La Olla. En La Olla. En La Olla. Y en la cancha. Cerro Porteño. Sí. Las dos tribunas populares van a estar ya para Colón. Bien, queridos amigos. ¿Sabés que en el partido quiero decir algo que no sé si se vio en la tele, que hubo una buena idea de la dirigencia de River, que aparecieron los bombos? Sí. Vino una murga y tocó, dio una vuelta, viste, como una vuelta olímpica, y después lo pusieron atrás de un arco. Ajá. Y la murga tocó. No estaba muy al ritmo la murga, pero está bueno. Bueno, algo es algo. Está bueno. Para cerrar un poco la Superliga, bueno, después el triunfo de Boca contra Defensa y Justicia. Una nueva edición de lo que el último partido que jugaron en el otro. Sigue campeonato. Siendo lamentable la forma que juega Boca. Hasta el mismo Tevez después del partido se terminó diciendo tenemos que empezar a jugar al fútbol. Tevez fue el que habló más de la realidad que el propio técnico. Sí, señor. Así que, bueno, ganó 1-0 Boca, lo que le permite estar al tope de la tabla de posiciones con 21 puntos, seguidos de Argentinos Junior, que muy buen buena triunfo, campaña, buena campaña del bicho. Con 18, después sigue River con 17 y Vélez con 16. Muy esos bien, son los Vélez. Cuatro primeros. Vélez también jugó bien. Vélez que le ganó muy bien Independiente. Y viene levantando Racing. Ya. Viene levantando Racing. Viene levantando en cuanto a los resultados, ¿no? Sí, no, en rendimiento futbolístico. En rendimiento no es una gran cosa, no descolla ni nada por el estilo. Primer triunfo de Maradona. Primer triunfo de Maradona, eso iba. De visitante. Ganaba 2-0, se lo empata Godoy Cruz en Mendoza, sí. Y lo termina ganando. Termina jugando con 9 Godoy Cruz, vamos a decir también eso tiene que ver porque se le abrieron mucho los espacios, sí. A Gimnasia. Pero bueno, lo importante es que Gimnasia logró 3 puntos después de una racha negativa importante. Primer triunfo de Maradona como técnico en el Lobo, que sigue en el fondo. Sí, en el fondo de los promedios. Sí, muy comprometido. Muy comprometido, sí. Porque el puntaje todavía es muy magro. Está a 11 puntos de Rosario Central y de Patronato, a 12 de Banfield, a 14 de Colón. O sea, está lejos. Está lejos. Pero esto es muy largo. Faltan muchos partidos todavía de la Superliga y después los 11 de la Copa de la Superliga que también suman puntos tanto para las copas como para el descenso. Los últimos puestos del descenso están compartiendo, si se definiera hoy, entre Patronato y Central tendrían que jugar un partido para definir. Tiene el mismo promedio, increíble. Tiene el mismo promedio, Patronato y Rosario Central. Después está el Dosivi, que tiene un torneo menos, por lo tanto divide por menos cantidad de partidos. ¿sí? Y Gimnasia, que está en el último de los lugares. Hay equipos que sorprenden con los promedios, con lo que tiene que ver si fuera que el próximo campeonato, ¿no? Para lo que es el campeonato 2020-2021. Están comprometidos. San Lorenzo. San Lorenzo, está medio magro. Una pésima campaña. Si no empieza a mejorar el torneo este que transcurre. El tema es sacar puntos. Va a estar comprometido, que... Va a estar comprometido. Muy comprometido. El de Colón. Y Vélez levantó muchísimo. No, Vélez. Porque Vélez estaba mal. Levantó muchísimo. Y fíjate que Argentino Junior, a pesar de cómo está yendo este campeonato, no logra. Está tan compacto el grupo de abajo también que no logra despegarse tampoco. El promedio. Pero es tremendo cómo está el promedio. Pero bueno, vemos cómo sigue todo ese tema. Así que bueno, muchachos, vamos a escuchar un poquito de música. Y vamos, antes de ir a la tanda, dejamos en las bellas manos de Liana, ¿sí?, que elija el tema que ella considere para festejar el cumpleaños del ruso David Lebón. Dale, Liana. Ok, ahí va. Dale. Vamos. 3, 4. Thank you.

que no supo bien cómo pararse frente a un arco como el de River, ¿no? Como o al arquero de River, y la terminó tirando por arriba del travesaño. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que son parte del juego, digamos. Exactamente. Así que gracias, Juan. ¿Y vos, Dani, qué tenés? Mira, tengo un mensaje de Camilo de Los Polvorines que nos está escuchando en este momento. Oh, Camilo, un abrazo, Camilo. Un abrazo, bueno, nos va a decir quién es el mejor deportista. A ver, dale. Ahí está buscando el señor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el mensaje es para Daniel Medina, sí. Y por la consigna del mejor deportista de la historia de nuestro país. Es difícil. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Camilo Robles. Soy de acá, de Villa de Mayo. Y bueno, quería decirle que tengo 61 años. Un largo recorrido viendo deportes. En general, no solamente el fútbol, que es lo que más me apasiona, sino que otras disciplinas como el automovilismo, boxeo, tenis, de todo un poco, ¿no? Me gusta mucho. Muchos ídolos tuvimos, la verdad, yo tengo la decisión por uno, pero tengo que rescatar a Vilas, que revolucionó el tenis. Yo al Vilas me enteraba de los resultados en el año 77, haciendo el servicio militar, comprando el diario Clarín para saber cómo había salido el día anterior. Y así le seguí toda la campaña en el mejor año de Vilas, que fue un número uno, sin duda. Lástima que no lo premiaron oficialmente, pero lejos fue un número uno. Viendo los videos de Juan Manuel Fangio, ni dudarlo, excelente con esas máquinas que hoy tienen antivuelco y todo eso, y se le andaban a 300 kilómetros por hora. Olvídate, lo mejor. Igual nosotros tuvimos la suerte de tener hilos como Reutemann, que no me perdía ninguna carrera de él. Y en boxeo, bueno, yo me tomo la decisión. Para mí, el mejor deportista, por lo que significó y de dónde vino, de tan abajo, el esfuerzo que hizo. Lástima que no terminó de la mejor manera su vida, fue una tragedia, pero para mí Carlos Monzón, por lo que representaba, el país se paralizaba cuando peleaba Monzón. Y Monzón le ganó, ganó el título, la defendió 14 veces, le ganó a todos los mejores. Recién, después de muchísimos años, vinieron algún boxeador igual o parecido en características como él. Pero la verdad que yo sigo viendo boxeo después de muchos años, me quedo lejos con Carlos Monzón. Bueno, gracias, Daniel. Era para decirte la consigna mía, o responderte a la consigna que vos habías nos habías dicho en el programa. Y bueno, que tengan una muy buena tarde a todos. Muchas gracias, querido Camilo, ¿no? Camilo, exactamente, de Villa de Mayo, ¿no? De Villa de Mayo. Por ahí tenemos una visita de Camilo. Donde tiene la cancha el Club Universitario de Buenos Aires. Los cubanitos. Los famosos cubanitos. Así que bueno, ¿qué vos tenés algo más, César? No. De mensaje de. No, mensaje no tengo. Ya bueno, la revancha del partido que decíamos de River y Boca va a ser en la Bombonera de Buenos Aires, de fecha. 22 a la 21:30, y está recontra confirmado porque hasta ayer estuvo dando vuelta la posibilidad de cambiar la fecha. Sí. Hasta el presidente estuvo gestionando el tema y la Conmebol ya lo había confirmado, lo volvió a confirmar que no se cambia bajo ningún punto de vista. Ahora, me estuviste diciendo que estuviste hablando con el señor Carapucci. Carapucci me contó un par de historias. Carapucci, no, a mí me gustaría que me cuentes lo que te contó Carapucci con respecto al señor Guanchope Ávila. Guanchope Ávila no está lesionado, por eso nadie encuentra nada. Y todo el periodista también. Sí, no hay parte médica. No hay parte médica. Sí. La barra brava, o sea. Lo amenazó. Lo amenazó, en realidad, lo amenazaron después de la primera práctica, después de haber perdido con River, a la salida de la práctica. Y parece que Guanchope se paró de mano, qué sé yo, y después fueron a la casa. Ajá. Y ahí es donde se pudrió todo, donde el tipo, donde es donde la barra pasa la raya que no debe pasar. Seguro. O sea, no tiene por qué esperar una salida tampoco, pero bueno, eso lo permite la parte dirigencial. Y él se está haciendo lesionado para no jugar, inclusive no jugar el 22. No quiere jugar. Es más, no creo que Juan Chope siga jugando en Boca. Epa, es muy probable. Esto es una bomba que está tirando muy acá. Muy probable. Carapuchis. Carapucci la tiene clara. No es Recanatini, pero. Acuérdense que es muy probable que Juan Chope esté casi con un pie fuera de Boca. Bueno, toda una primicia. Te amenazan la familia, no está bueno. En los delirios del mariscal. Desde ya. No está bueno. Muchachos, otro que está tecleando es el entrenador de Ferrocarril Oeste. Esta noche juega con Alvarado de Mar del Plata, el equipo más flojo de la zona. Exacto. ¿Sí? Igual está un punto arriba de Ferro. Ferro no le gana absolutamente a nadie. Con el gordo Cordon, que lo había levantado al equipo y lo puso de cara a jugar el reducido del último campeonato, pero no llegó por poquito. Por poquito. Porque venía de muy abajo también. Y se le vendieron a Díaz, al mejor goleador, al goleador que tenía, Ferro, y Ferro se quedó sin gol. Hoy en día está cuestionado. En Ferro, hoy a las 9 juega Ferro con Alvarado en cancha de Ferro en Caballito. Ajá. Si Ferro perdiera, no está en el ánimo de los dirigentes de Ferro echar al técnico. Ajá. Pero según dicen, por Caballito se iría solo. Daría un pasito al costado porque está muy comprometido. Ferro está último, se estaría yendo al descenso. Sí. Estaría perdiendo la categoría. Sí, sí, o sea, esos radio pasillos gigantes. Bueno, exactamente. Ustedes escucharon, no sé si tuvieron la suerte de escuchar hoy al presidente de Boca Junior, que ratificó, pase lo que pase, que el técnico va a seguir siendo Alfaro. Y ustedes saben las veces que escucharon eso, lo que pasó. Exactamente, sí. Se fue a los 10 minutos. Claro. Bueno, muchachos, dejemos un poquito el fútbol de lado. Sí, ¿cómo no? Quiero hablar un poquito de rugby, porque ya se nos va el tiempo y no tenemos mucho tiempo. Se está disputando el campeonato del mundo. Y también se disputó la final del campeonato de la Urba. Así que queremos saludar desde los delirios del Mariscal al San Isidro Club, campeón de la Urba, que venció a Belgrano Athletic, uno de los legendarios equipos desde el siglo fines del siglo XIX, que se formó la liga de rugby en la Argentina. Uno de los fundadores es Belgrano Athletic. Llegó a la final con el San Isidro Club, que sin duda fue el mejor de la fase regular. Muchas veces pasa que no termina siendo el campeón, ¿no? Porque en las semifinales a veces mejor campeonato hace. No llega a ser el campeón. Ha pasado pocas veces que fue el campeón el mejor de la zona. En este caso, San Isidro Club se cumplió, fue el mejor, termina ganando la final a Belgrano por 22 a 19. El partido terminó empatado en 19. Sobre la hora empató Belgrano. Cuando el partido fue un partido. Fue emocionante el final. Final. Ahora, después no fue un buen partido, fue muy cortado, muy trabado, una verdadera final que no se demostró un buen rugby por parte de ninguno de los dos, sino que fue un partido más peleado que jugado. Sobre el final llegaron las emociones, porque en los últimos 10 minutos, 7 minutos, fue el try del SIC y después el empate sobre la hora de Belgrano con otro try, un try de Mol, un try medio ahí que tuvieron que recurrir al TMO como para poder adjudicarlo. Termina empatado y se juegan dos tiempos de alargue, dos tiempos que al que gane, al que haga la primera diferencia, ¿sí? Cuando se hace la primera, como si fuera el gol de oro que se utilizó en el fútbol en algún momento. ¿Sí? Así fue que llegó un drop de Belgrano Athletic, fue afuera, salida, drop de el SIC y terminó el partido con el triunfo del San Isidro Club y un nuevo campeonato para los de la Zanja. La verdad que muy merecido y felicitaciones desde este micrófono para todos los hinchas del SIC. Por otro lado, lo que decíamos, campeonato del mundo, para muchos decepción del equipo argentino, generada por el equipo argentino. Para mí no fue una decepción, era lo que esperaba realmente de los Pumas. Los Pumas no tenía, yo particularmente no tenía ningún tipo de expectativa con respecto a la participación en este campeonato del mundo, por todo lo que venía, por los antecedentes que venían siendo, que teniendo los Pumas como selección argentina, no así como Jaguares, que habían llegado a la final de Super Rugby. Se pensaba que ese mismo equipo, que Jaguares es los Pumas con otra camiseta, reforzado por algunas de las figuras que están en Europa, podía llegarse a conformar un buen equipo. No fue así, fue lamentable. Y ya te digo, a mí no me sorprendió Mucha gente estaba esperanzada y todos estábamos en realidad esperanzados un poquito, siempre tener la esperanza de que se mejore al momento de jugar. Le tocó una zona muy difícil, sabíamos que tenía a Francia y a Inglaterra, nada más ni nada menos. Inglaterra es uno de los campeonatos, uno de los candidatos a ser campeón. Francia no es el Francia de que que todos estamos acostumbrados, porque es uno de los peores equipos de Francia de la historia. Y el equipo de los Pumas, que decepcionó realmente. Yo tengo anotado algunos puntos que tienen que ver con el desempeño de los Pumas en este Mundial, y que algunos a mí, ya te digo, no me sorprendieron, y algunos inclusive los comentamos antes de que empiece el Mundial, aunque sea las corridas como nos pasa y como nos está pasando ahora, en este equipo argentino que disputó el Mundial de Japón. Por empezar la lista, ¿sí? De entrada quedaron afuera jugadores que, viendo el curso de los partidos, podrían haber servido al equipo, como la definición de Imhoff, la polenta de Isa, la conducción de Díaz Bonilla, el 10 de Jaguares, que no fue tenido en cuenta por Ledesma, ¿sí? Quiero agregar, antes que nada, felicitación, acá tenemos gente en la mesa de la vecina orilla, el progreso del rugby uruguayo. Sí, triunfo ante Fiji. Dando uno de los batacazos en el Mundial, para mí hubo dos batacazos. Nada más. Uno fue el triunfo ante Fiji, de los teros, que contaron con la mala puntería del pateador de Fiji, porque si no, no hubieran ganado. Sí, pero de todas maneras, igual es meritorio haberle ganado a Fiji, nadie lo esperaba. Yo creo que ni Memo Fiji lo esperaba, y subestimaron un poquito. Hoy lo vi jugar a Fiji contra Georgia, y el baile que le dieron, daba gusto ver ese equipo de Fiji, tremendo. Y el otro batacazo fue el triunfo de Japón sobre Irlanda, otro de los candidatos para mí a ser campeón. Pero bueno, esas fueron las sorpresas del Mundial. Después, con respecto a los Pumas, el staff, Ledesma decidió no llevar a Quesada como uno de los asistentes. Justo el mejor director técnico que tiene el país, el de Jaguares, especialista en juego con el pie, que fue un ítem fundamental en esta Copa. Si uno se pone a ver los partidos de la Copa del Mundo, la cantidad de jugadas que se han definido con el pie, o sea, que terminaron siendo tries porque se superan esas presiones altas con un sombrero o con un rastrón que terminan dejando al jugador de cara al try, son tremendas. Hubo un montón, pero lo hicieron los All Blacks, los sudafricanos, los japoneses y todos. Los samoanos, todos hicieron esa jugada con el pie. Bueno, en eso el especialista Quesada, y los Pumas en ningún momento lo pudieron hacer. Después tenemos que, pese a que la base llegaba con el envión del subcampeonato de Jaguares en el Super Rugby, al Mundial no llegó con un equipo aceitado. No, ¿sí? Eso creo que es un poquito lo que decíamos recién. Generó la insólita derrota ante Francia, porque se perdió por 2 puntos con Francia, lamentablemente, con muy poco Francia le gana a los Pumas. Para el segundo duelo, nada menos, la apertura Sánchez quedó al margen, ¿sí? Bueno, inconsistencia. A no alcanzar una regularidad, más en un torneo que no da revancha, el equipo perdió en regularidad. Y ante el menor contratiempo no tenía soluciones. Les ocurre después que perdieron ante Australia en Salta, 45-34, el 6 de octubre, o sea, hace un año, en el 2018, iban ganando 31-7, increíblemente se les escapó. El equipo y la confianza nunca volvieron a ser los mismos. O sea, esto lo noté porque creo que ese partido con Australia en cancha de Vélez fue el punto de inflexión que les quebró la cabeza a los Pumas. A partir de ese segundo tiempo con Australia, que iban ganando por 24 puntos en el entretiempo, el segundo tiempo Australia se lo da vuelta, los Pumas nunca volvieron a ser los mismos. ¿Sí? Hubo bajos rendimientos desde lo individual, ¿no? En Sánchez, en Ortega Decio, De La Fuente, Orlando, Moyano, Bofelli, Lavanini. Bueno, que con la roja Lavanini yo creo que ya murió, no juega nunca más en los Pumas. La bandera del equipo, ¿cuál era? La defensa, ¿sí? Falló en defensa, fue tremendo. Nunca cerraron tantos tackles como los que cerraron en este campeonato por parte del equipo argentino. Una insignia que está en el ADN del rugby argentino, ¿sí? El ataque, no se sabe a qué jugaron. Ofensivamente nunca se supo bien a qué jugaron los Pumas. El grupo unido, yo no sé, porque lo escuchaba uno hablar a Ledesma de un grupo que estaba bien unidos, pero tengo entendido que no fue así. Había diferencias entre los líderes, Matera, Cubelli y De La Fuente, y con varios otros jugadores que no se llevan de la mejor manera o prácticamente no hay diálogo. ¿sí? Falta de plan B. Al no haber llevado a Díaz Bonilla y borrado a Sánchez, Ledesma no tenía apertura suplente ante Inglaterra. Eso no cayó bien y produjo un cambio de opiniones con el capitán, con Matera. Dicen que hubo una discusión importante entre Matera y Ledesma por esto de las aperturas, que lo dijimos en el programa antes del Mundial, ¿sí? Iba con dos aperturas y no tenía opción a un tercero. Terminó jugando De La Fuente, improvisado de apertura contra Inglaterra, cuando tuvo que salir... la apertura que no era Sánchez, ¿cómo es? Y después poca autocrítica por parte de Ledesma, que culpó al árbitro en el primer partido. A los jugadores en, ¿sí?, el segundo. Y es claro, y después dio marcha atrás y qué sé yo. O sea que en el segundo partido contra Tonga lo culpó a los jugadores. Hay cosas que de fondo que veremos cómo se llevan adelante. Una pena, porque estamos volviendo a hablar de aprendizaje cuando ya tendríamos que tener todo aprendido, ¿no? O por lo menos gran parte de las cosas de todos estos años que no se asimilaron. Escuché que es el único equipo que tiene jugadores de la misma nación. Sí. Lo demás es el único. No sé Uruguay, Uruguay tiene un argentino. Ah, ¿sí? Sí, el único es argentino. Ajá. Los Pumas son todos argentinos. Son todos argentinos, sí. Después, bueno, ya da lástima. Pero eso vamos a hablar en la próxima. Vamos a dar ahora. Carlito, ¿vos querés decir algo? Comentar algo. Sí. Creo que es la palabra autorizada. Bueno, estuve hablando con un ex Puma ayer, Federico Bock, ex Casi, sí, actual Puma Classic, sí, es decir, el equipo senior de los Pumas. Que dicho sea de paso, el 30 de octubre parten a Bermuda a jugar el Mundial Senior. Bien. Que ya se ganó 4 veces. Sí. Me dijo: a Sánchez había que llevarlo. ¿Cómo, si no le convencé a Toyota y a todos los que están haciendo propaganda con Sánchez, como Vidriera, si no lo llevas al Mundial? ¿A Sánchez o a Díaz Bonilla? No, a Sánchez. Sánchez fue al Mundial. Por eso había que llevarlo. Ah, había que llevarlo. Quiere decir que había que llevarlo sí o sí. Quizás. Ah, no, está bien. Sí. Esto yo estoy de acuerdo. Pero para mí había que llevar un tercera apertura. Claro, como era Tito Díaz Bonilla. Yo me refiero que lo lleva y el segundo partido lo deja fuera. Sí. Segundo y tercero. Entonces lo está llevando obligado por los sponsors. Bueno, por eso ahora contra Estados Unidos el miércoles, que es el último partido, que es importante porque define la clasificación para el próximo, mundial. En Francia, salir tercero, clasificás. Juega Sánchez. Juega Sánchez, hace 7 cambios, creo. Juega Leguizamón, juega el negro Bruni, hay varios cambios para el partido con Estados Unidos. Y después me estaba comentando, me dice: yo espero que Japón llegue lo más adelante posible. Dice, para que vean que japoneses hay pocos. Seguro. Todos importados. Es así, sin duda. Si quedan afuera antes, y bueno, quedan afuera, no es que esto meten jugadores de todos lados, no pasa nada. Pero el día que pase, que clasifique bien Japón o cualquier equipo, sí, van a ver la importancia de tener jugadores autóctonos nada más. Correcto. Así que bueno. Bien, Carlito, muchas gracias por el aporte y la entrevista que tuviste con Bock, que alguna vez espero que lo podamos tener acá por el programa. Sí, está trabajando en Chile, es ingeniero en petróleo. Ajá. Pero me dijo que no tiene ningún problema que organicemos una entrevista telefónica, aunque sea. Bien. Para hablar con nosotros. Correcto, gracias, Carlito. Dani. Y sí, para cerrar el programa, sí, señor. Dame los últimos guarismos de lo que es la encuesta que tiramos hoy, la consigna que tiramos hoy, sí, con respecto al mejor deportista argentino de la historia. Hubo más de 145 votos, muy, muy importante, los aportes ya sea de audio, ya sea de WhatsApp, más que nada, y de las redes sociales, como bien vos dijiste. Bueno, hay un ganador indiscutido que es Emanuel Ginóbili. Bien. Sacó 37 votos, el segundo es Diego Armando Maradona con 24 votos, sacó una diferencia de importancia, el tercero en el podio, mejor dicho, como siempre lo tuvo, fue Juan Manuel Fangio con 18 votos, y luego le siguieron Lionel Messi, Guillermo Vilas, Carlos Monzón y Gabriela Sabatini. Después se desperdigaron con pocos votos, muchísimas. Emanuel Ginóbili, a través de la consigna, ha sido elegido como el mejor deportista por nuestros oyentes de todos los tiempos argentinos. Gracias a todos los que participaron con sus votos. Les damos el mayor de los agradecimientos desde este micrófono de los Delirios del Mariscal. Para cerrar, Dani, ¿cómo está San Lorenzo? En Cleveland. En Cleveland, faltando 6 minutos, está perdiendo 103-82 con los Cleveland Cavaliers y ataca San Lorenzo. Bien, bien, ya falta poquito. Muy poquito. No, sí, 6 minutos. Así que bueno, quédense en el aire de la colectiva. Ah, oh, sí, hoy. Sí, porque hoy comienza un programón que se llama Paso a Paso. Después, pegadito a nosotros, nos vamos, nosotros nos echan del estudio y empieza Paso a Paso, no se lo pierdan, no es deportivo. No es deportivo el programa, ojo, no es deportivo. No se confundan con el de la televisión. No, nada que ver. Bueno, así que les agradecemos de todo corazón que hayan estado presentes. Le damos gracias al cielo y gracias a la tierra, como la cortina de cierre que tenemos en este programa de Billy Bond y la pesada del rock and roll, para despedirnos, saludarlos, decirles que mañana a las 15 horas este programa se repite al aire de la colectiva FM 102.5 y que en vivo nos encontraremos el próximo lunes a las 19, como todos los lunes desde hace ya más de 2 meses. Besos para todos, los queremos mucho. Abrazo de gol. Gracias, Liana, por la operación técnica. Y nos encontramos en breve en Los Delirios del Mariscal y la colectiva FM 102.5. Chau. Chau. Chau. Yeah.